Terminando que hubo Jesús estos discursos, se fue de Galilea y llegó a la región de Judea, allende el Jordán, a donde lo siguió un numeroso gentío, cuyos enfermos curó allí. Enseguida fueron a verlo unos fariseos, quienes por probarlo le preguntaron, ¿puede uno repudiar a su mujer por cualquier motivo? Jesús les respondió, ¿pues qué? ¿No habéis leído que el Creador al principio hizo al hombre macho y hembra? Y que dijo, por esa causa dejará el hombre a su padre y a su madre, se juntará con su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que unió Dios, que no lo separe el hombre. Pero ellos le objetaron. Entonces, ¿por qué prescribió Moisés dar un certificado de divorcio para repudiarla? Jesús les contestó, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. Y yo os declaro que quien quiera que repudie a su mujer, a no ser por motivo de infidelidad, y se case con otra, es un adúltero, y el que se case con la divorciada es otro adúltero.